Begin startup sequence. Sector A activating. ¡Hola, chavalotes! Buenas tardes, ¿qué tal? Es que me ha dado envidia el programa de la Raspberry Pi. Y digo, pues voy a grabar yo mi propio programa de otra cosa que sea divertida, porque me da envidia de la mala. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues hacerme de soporte, de sidekick. Ah, vale. Soy un puto Robin. Sí, básicamente, sí, para eso hemos quedado, ¿eh? Sí. Con barba, pero Robin. Sí, bueno, que yo digo, voy a aprovechar para una vez hablar de un juego que sea de después de las pesetas. Sí, bueno, es de hace 3 meses. Bueno, la versión que hablo yo, que es del 2012, o sea que... ¿De 2012 no? Sí, la Xbox, pasa que ha salido después en Windows. Vale. En Steam. Bien. Vale. Bueno, a ver, ¿de qué juego vamos a hablar hoy así de esto? ¿Del Megaman 3? No. ¿Del 4? ¿Del Mario 2? No. De un juego llamado Dead Light, que llegó a mis manos a través de, como hemos dicho, del sistema este de Xbox Live Gold, de juegos gratuitos, esto que te van dando para que no te borre los cabrones. Y es un juego básicamente que me ha molado mogollón, y como esta semana me lo he acabado, después de bastante tiempo, pero que luego en horas de juego ha sido poco, porque realmente es una de las cosas que le critican, es que es bastante corto, me lo he pasado como en 4 o 5 horas, y es muy chulo. Bueno, vamos a dar algún dato del juego y contamos un poco por qué mola y por qué, si lo tenéis por ahí gratis, que de verdad que son 3 pavos o algo así, pillarlo porque es muy divertido. Bueno, básicamente, Dead Light, ¿sí? Que a mí siempre se me olvida y luego lo llamo Dead Light, de sí, día, que ese, y me sale que la ese, peli. Que ese es otro juego, por cierto. Me sale la peli, otro juego de zombies, porque este es de zombies, y me salen cosas, digo, yo diciendo, he tenido que buscar, de hecho, una lista de juegos, he puesto zombies, Xbox, y he tenido que leer toda la lista de juegos para encontrarlo, pues luego no me acordaba. Adivina quién se ha preparado el Dead Light en vez del Dead Light. Ah, amigo. Gracias a tu pronunciación inglesa cojonuda. Eso te pasa y tu por poca memoria. Por hacerme caso, ¿a qué se le ocurre? Ya. Bueno, Dead Light es un juego de plataformas side-scrolling del año 2012, perteneciente al género survival horror, cinematográfico para Xbox y Microsoft Windows, que te encuentro se salió después, desarrollado por los señores de Tequila Works. Un gran nombre, por otra parte. ¿Estos no son españoles? Pues no lo sé, más a ver qué dice la Wikipedia. Sí, españoles. Anda, qué bueno, pues no sabía que eran españoles. Sí. La verdad es que me quedé viendo los créditos y es cierto que salían la pera limonera de nombres españoles. Yo me imaginaba que sí había habido colaboración, porque los créditos son largos de huevos para un juego de estas características, porque parece más... O sea, no es que sea un juego indie, pero no parece tampoco un triple A. Es un juego ahí un poco clase media, es el Celades de los juegos de zombies. Vale, o sea, que la movida de esto es que duran más los créditos que el juego en sí. Los créditos duran un buen rato, porque estaba mirando a ver si había alguna escena al final o qué pasaba, porque el final justo empalma con los créditos, digo, a ver si pasa alguna cosa aquí, pero no. Y la verdad es que había mogollón de nombres españoles, ahora todo cuadra. Vale. Bueno, y básicamente esto lo publicó Microsoft Studio, y lo lanzaron, como hemos dicho, para Xbox 360, para la parte que tienen de Xbox Live Arcade, el 1 de agosto, y para Windows a través de Steam el 25 de octubre del 2014. Ayer mismo. Básicamente sí. Y como hemos dicho antes, estuvo disponible de forma gratuita para los suscriptores de Xbox Live Gold del 16 al 30 de abril. Esto lo digo porque la gente igual le pasa mucho con mí, que se encontró el juego, yo los pongo a bajar y luego igual a los 4 meses digo, a ver a qué coño juego un rato, que tengo aquí un rato libre, lo pongo. Y este lo puse, lo abrí, me moló y lo he ido recuperando luego a ratos hasta que me lo he liquidado. Gracias a Dios que es un juego corto, que tengo que unas 6 horas me lo he fundido como al 80%, o sea, me lo he acabado y he descubierto como el 80% del juego por ahí. La primera vuelta, ¿no? Sí, y yo no soy de darle más vueltas, yo una vez ya finiquitado. Sí, se acabó. Se acabó lo que se daba. Bueno, el juego tiene un poco rollo, esto se puede resumir básicamente en un par de frases sencillas. Es una especie de Walking Dead. O sea, lo que es todo el ambiente es Walking Dead y el tipo de juego es Prince of Persia, el primero con zombies. Bien. Una mezcla curiosa, mezclar, batir, poner 3 hielos, una gotita de angostura y a jugar con el mando de la Xbox. Qué rica la angostura. Sí, que está rica, sí. Bueno, demasiado me parece a mí, ¿eh? que me dé el centro. Básicamente, el juego, situado en Seattle en el año 1986, cuenta la historia de un señor que se llama Randall Wayne, que es un ex guarda forestal que sale en busca de su familia en las especies de secuelas de una especie de apocalipsis zombie, que tampoco es que se explique demasiado. Uh-huh. Y el juego va tirando así un poco rollo de flashbacks, de cosas que van pasando en el pasado y en el presente. Y como hemos dicho, es un poco tributario de los juegos clásicos, de así de rollo side-scrolling, estilo Prince of Persia de los 90, y uh-huh. estilo el Another World, aquel que sacaron, el Flashback, los de sí, Mega Drive, bueno, de Sega. Sí, super. Y básicamente ha recibido críticas mixtas, básicamente lo ponen muy bien o muy mal. Luego contamos un poco quién lo ha puesto bien y quién lo ha puesto mal. A mí me ha gustado bastante. Uh-huh. Bueno, en cuanto a su jugabilidad, podemos decir que es un juego de desplazamiento lateral en 2,5D. Yo no sé quién las ha contado. Yo veía 3. Eso está bien. A veces ves 3, otras veces no ves ni una piedra. Que... No, el rollo de esto es que aunque se ve en un lateral normal y corriente, estilo, uh-huh. no sé, pues como el Shadow of the Prince of Persia, sí es cierto que tiene luego profundidad en algunos momentos, digamos que entra y sale el zoom, uh-huh. para que lo veas desde más lejos o más cerca, ¿vale? Vale. Esto básicamente es un juego en el que el personaje se puede mover solamente izquierda a derecha en una pantalla que es fija. Digamos que no puedes ir avanzando de pantalla en pantalla, más allá de que en algunas escenas, digamos que la zona de acción son igual 3 o 4 pantallas seguidas. Uh-huh. Digamos que es un juego de puzzles encadenados. Tienes una pantalla de un puzzle que igual es una sola pantalla, y luego pasas, igual es otra pantalla, y luego una que igual son 4 pantallas seguidas. Vale, o sea que a lo mejor tienes que activar el interruptor en la pantalla 1 para que se abra la puerta de la 2 y poder acceder a la 3 y volver la palanquita para las escaleras de la 4. Sí, básicamente, bueno, una vez aparte de la historia es bastante convincente, aunque bastante tradicional, no se salta un punto de la típica historia de apocalipsis zombie. Uh-huh. Bueno, pues tú te ves en la piel del señor este, que es un hippie barbudo, como seguro que conocerás alguno. Alguno. Como buen canadiense, seguro que lleva una camisa cuadros. Es de Iron Maiden, además. ¿Una camisa cuadros de Iron Maiden? Que sí, que sí. Además es curioso, porque el prota y la mayoría del juego está ambientado con... juega mucho con el tema de sombras y luces, entonces casi nunca, de hecho uh-huh. nunca ves al prota iluminado. Siempre sale en negro, en gris, no se le ve prácticamente uh-huh. bien. Y la mayoría de la pantalla también está muy oscurecida, salvo algunos puntos de luz que iluminan un poco la escena, pero la verdad es que ha estado bastante oscurillo. Vale. Bueno, el rollo es que todo esto empieza, básicamente sales en una zona, tú estás buscando a tu familia y te has juntado con un conjunto de supervivientes, que son un policía retirado y un par de chicas, uh-huh. que están haciendo sus cosas ahí, de plan, mira, vamos a ver si encontramos el típico punto seguro de todas las pelis, ¿no? Que dicen que están allí los militares, que reparten golosinas y cosas. Ah, bueno, si reparten golosinas, vamos para allá. Sí, básicamente, pues dice, bueno, vamos a ir para allá, vale. Entonces, este hombre está buscando a su familia, como hemos dicho, y resulta que tiene una especie de amnesia raruna, que no se acuerda bien qué ha pasado y uh-huh. no sabe dónde están. Y dice, bueno, vamos a ir al punto seguro, a ver si hay suerte, y las encontramos. Uh-huh. Bueno, el juego, básicamente, el reto que te pone es que los zombies, aquí los llaman de manera curiosa, los llaman shadows, ¿no? Ni caminantes, ni zombies, ni nada. Sombras. Sí, vale. Y de hecho tiene bastante sentido porque en el juego son eso, como he dicho, que la iluminación es muy pequeña, son bichos uh-huh. negros con los ojos blancos. Bien. Y aquí lo que se intenta siempre es esquivarlos o eliminarlos sin tener que entrar al enfrentamiento directo. Se penaliza mucho el enfrentamiento directo uh-huh. y de hecho apenas tienes oportunidades en el juego de liquidarlos de una manera directa. Por ejemplo, es cierto que tienes armas, en algún momento del juego encuentras un hacha de bombero. Ajá. Uh-huh. con el que puedes discutir amablemente con el zombie del lado. Ah, bueno. Llegas a tener una pistola y también una escopeta al final del juego. Uh-huh. Bien, es cierto que la munición es limitadísima. Esto no es el típico juego que puedes empezar a disparar. Aquí las balas están contadas en plan, mira, me han sobrado 2, voy y vamos, mejor que nunca. Uh-huh. Y además, el señor este lo que tiene es que ya va teniendo una edad y aparte se cansa. Por ejemplo, si empiezas a dar hachazos a los bichos, a los 2 segundos se cansa y tiene que parar a echar un cigarro. Y a descansar, aparte que en el juego se ve representado de tal manera que se empieza como a la pantalla a pagar bandazos para que no lo veas bien uh-huh. y el tío se tiene que echar a descansar porque no puede. O sea, el rollo de esto es pegas 4 o 5 hachazos, echas al zombie a un lado, sobre todo vale también para quitártelos de encima cuando los tienes uh-huh. encima bien. Y los puedes llegar a liquidar. También es cierto que, por ejemplo, el número de zombies en una pantalla... es variable. A veces simplemente hay uno, lo puedes liquidar de un hachazo y bueno, venga, me lo he quitado. Uh-huh. Y a veces siguen saliendo de detrás, empiezan a salir zombies, y evidentemente no, te das cuenta que el tema de las balas no te va a valer. Vale. Uh-huh. Vale, entonces un poco, como hemos dicho, lo que el juego te premia es que tú te saltes a los zombies, que embalses a los zombies de tal manera que no puedan salir a por ti. Es decir, por ejemplo, que les pongas delante una caja. Uh-huh. Tipo Lemmings. Claro, es que es un poco de ese rollo. Mira, se lleva mucho el tema de arrastrar una caja, que caiga en el suelo donde están los zombies, abra un agujero y bien, caigan dentro o no puedan pasar hacia la zona donde estás tú. Uh-huh. Entonces tú ya pases alegremente y te lo saltes. El tío lleva un poco rollo parkour. Mola bastante porque es un tío, el típico tío con una mochila a la espalda que corre mucho y se agarra muy bien a las esquinas. El típico es un poco Prince of Persia, esto que te agarras ahí, vale, en un saliente y saltas al otro lado y te quedas, uh-huh, agarrado. Y saltas a una... Una cosita. Si me dices que el tío este da tres hachazos y se cansa, ¿cómo coño hace parkour? Pues es que eso está bien resuelto, porque también se cansa de hacer estas cosas. Ah, tienes, vale, que, vale. O sea, si por ejemplo vas andando por una... esto que vas colgándote por una tirolina, uh-huh, con las manos ahí andando, sí, también se cansa. Tienes unos segundos, un número de segundos, no te puedes quedar ahí... Además que es bastante realista, por ejemplo, si tú vas andando por una escalera de estas típicas de una telefónica, por ejemplo, uh-huh, ahí puedes ir tranquilamente porque estás subiendo y bajando y te puedes quedar a descansar. Sí. Pero si vas andando con las manos, lo típico, agarrado haciendo el Tarzán, te cansas y te acabas teniendo que tirar o caer. Uh-huh. Vale, pero ¿ese cansancio se representa de algún modo en pantalla? Sí, es lo que decía antes, ¿no? Cuando te empiezas a cansar, tienes unos segundos en los que sigue funcionando el sistema más o menos bien, tú puedes seguir para... El sistema te dice, mira, ten cuidado porque te quedan 5 o 10 segundos de autonomía. Uh-huh. Ahí tienes que acabar rápido. Además, te molesta el juego en tal manera que la pantalla vibra y tienes que salir, tienes un poco más rollo, uh-huh, y al final tienes que parar porque tiene una barrita arriba, de hecho, de energía que te va mostrando la energía. También vale para correr. Cuando vas corriendo, también se cansa. El mismo rollo. Está muy bien resuelto esa parte, ¿vale? Vale. Y bueno, como decíamos, el juego es eso, vas saltando. El típico juego que vas poniendo, por ejemplo, poleas para subir una cosa. Por ejemplo, llega un momento del juego que también descubres un tirachinas, uh-huh, que te vale para activar cosas que están lejanas. Típico que le pegas una hostia a una ventana con el tirachinas, la ventana cae y te, sí, da un nuevo punto de apoyo en el que tienes que salir, ¿vale? Eso, el rollo del juego es que cada pantalla individual o colección de 3 o 4 pantallas, es lo que llama una escena de alguna, uh-huh, manera, vale, si te liquidan, vuelves a aparecer ahí. O sea, tienes vidas infinitas y de hecho te devuelve la munición que hubieras gastado en ese momento. Si te, vale, has liquidado, o sea, 4 balas... Es un checkpoint, por decirlo así. O sea, claro, cada puzzle, uh-huh, es un checkpoint. Vale. Claro, tiene sentido además porque, claro, como las balas son tan limitadas y los momentos para usarlos son muy puntuales, y imagínate que no te has pasado la pantalla la cuarta vez y ibas con una bala y te están esperando ahí los Celtics de Glasgow, hecho en zombie entero, diciendo, ¿cómo coño paso yo por aquí? Uh-huh. Así que es curioso. Para no ser exactamente... O sea, el juego es bastante repetitivo en cuanto a que siempre es lo mismo, uh-huh, pero los puzzles son variaditos, tienes varias maneras de pasarlos, y aparte el juego no es muy largo, como hemos dicho, en 5 o 6 horas lo tienes liquidado, y aparte hay algunos puntos en los que el juego cambia ligeramente y se convierte, por ejemplo, en una especie del típico típico juego de correr. Uh-huh. Por ejemplo, se dan un par de momentos en el juego en los que te persigue un helicóptero que no está conducido por zombies, sino por humanos, ahora contamos por qué, uh-huh, que te disparan desde lo lejos y tú tienes que correr a toda leche porque te van disparando detrás de ti. Entonces, si te paras, te liquidan y tienes que andar saltando rápido, saltas una valla, te tiras al suelo, haces un salto largo, ruedas para ganar un poco de velocidad y te metes en una puerta donde ya no te pueden dar. Bien. Esas partes son bastante complejas y te obliga a repetirlo varias veces hasta que consigues pasarlo bien. Uh-huh. ¿Vale? Y eso lo hace que sea bastante, bastante entretenido. A mí me parece un juego muy divertido. Si te mola el rollo Prince of Persia y te mola los zombies, pues está todo hecho. Es que lo tienes hecho. Bien. Entonces, un poco el rollo de esto es que, bueno, vas viendo que el juego va avanzando, el tío va teniendo una especie de, además, de flashbacks y va encontrando cosas que le van recordando partes de la historia. También vas jugando un poco en el pasado. Hay veces que te conectas con el pasado y vas teniendo flashbacks de, pues, vas con tu hija cuando empieza, por ejemplo, Apocalipsis Zombie, uh-huh, los primeros momentos en los que empiezan a haber zombies, vas viendo ese tipo de cosas, ¿vale? Vale. Y poco a poco van contando la historia de cómo se forma lo que ellos llaman la nueva ley, que es un conjunto de soldados, una especie de rollo militar, que son los que controlan el punto seguro este del que se habla. Uh-huh. Y que tiene la mala leche de haber montado un rollo fascistoide chungo en el que esclavizan o mantienen bajo un control muy muy férreo a la gente que va llegando allí, uh-huh, a la gente viva, para montar una especie de eso, pues de aquí mandamos nosotros y hacer lo que nosotros digamos, ¿sabes? Entonces, se da el típico momento, también un poco típico de este tipo de pelis, en el que el punto seguro al que iban a ir no es un punto seguro, sino que es la última ratonera en la que están, ¿vale? O sea, bueno, según va avanzando el juego, llega un momento en el que, bueno, vas, primero es una zona en la que tú vas avanzando hacia ese punto seguro, que acaba, digamos, en un estadio donde esté el punto seguro. Antes de llegar, caes en una zona que mola mucho, a mí me gusta mucho, que es las alcantarillas, donde hay un siniestro personaje que se llama The Rat, la rata. Vale. Que ha montado una especie de parque temático en las alcantarillas, con mogollón de trampas, en las que él se siente seguro y es capaz de controlar toda la ciudad, porque el tío tiene un montón de... ¿Sabes? Es como si fuera una especie de rata... Sí, por eso se llama de rata, sí, ¿sabes? Sí. Que controla todas las alcantarillas, sabe dónde llegar de un punto a otro por el suelo, donde no hay zombies, y los que hay los mata mediante sus trampas. Bien. Entonces tienes que ir hasta hablar con él, porque tú al final es buena gente y te dice que te ayudará a llegar hasta el punto seguro. Si le ayudas, lo típico, ayúdame a encontrar a mi hijo que es un cabrón, una ratilla y se ha ido por ahí, venga, yo te ayudo y no sé qué. Y vas avanzando hasta el momento eso, que llegas al punto seguro, y ahí es cuando te das cuenta que no están seguros, son malos. Que encima, me jodas, me he partido el culo para llegar aquí hasta aquí y resulta que estos cabrones son malos. Me vuelvo con los zombies, que por lo menos sabes de qué van sí, de frente. O sea, sí, te quiero matar, te voy a matar, te mato. Te voy a comer el corazón, ya está. Pues de vuelta a mí, me te vaya de frente, me va a hacer bien. Bien. Bueno, el rollo de esto es que mientras tanto, él se va encontrando, por ejemplo, con las personas que iban con él al principio del juego, al pobre... No voy a hacer mucho spoiler, pero bueno, algunos sí. Al pobre que va con él lo liquida, los malos estos. Y luego entonces solamente queda la chica, digamos, que es una jovencita que va con él y a la que tienes que rescatar en el punto seguro, porque ves que está viva y que la van a hacer un interrogatorio de estos que salen con poca ropa y que la van a dar con una manguera, como en... Sí, sí. Como en... ¿Qué peli está la del Stallone? Como en Rambo 1, que le pone ahí una ducha, pero con menos ropa y una tía buena en vez de Stallone. Bien. Bueno, la liberas, y una parte que es también así diferente del juego, para que no se haga muy repetitivo, es que al final vais los dos. Tú manejas al personaje principal, el personaje secundario, que sé, ya va detrás de ti, pero la tienes que ayudar a veces porque no puedes saltar lo que saltas tú, que eres un boina verde molón. Entonces, bueno, es una parte final en la que al final, bueno, pues tú tienes que salvar hasta que llega el final. El final no lo voy a desvelar porque este juego te hace tan poco que igual hay gente que lo quiera jugar. Es chocante, es lo menos... lo menos tópico del juego, porque el juego es bastante típico en todo, desde que eso, desde la parte Walking Dead, la parte Prince of Persia, la parte que los humanos son igual de malos que los zombies, haciendo una lectura chunga ahí. El juego además se toma bastante en serio, es decir, tiene una historia que es más o menos sólida, y el tío es así como va como siempre contando, como muy profundo, ¿sabes? Diciendo, plan, mira, los humanos, no sé qué, nos hemos cargado el planeta, somos mala gente. Vamos, o sea, la que, verdad. Bueno, sí, tiene un... en cuanto me refiero a que es otro serio, me refiero a que tiene una especie de fondo. Que bueno... Sí, que tiene, tiene moralina. Aparte de esto, bueno, pues vas encontrando partes de historias de la gente, pues cosas que te vas encontrando por el juego. Mira, DNIs de la gente, estos americanos, o partes de... Por ejemplo, de los médicos que tratan el virus, cuando vas andando por un hospital, vas leyendo cosas que te hacen entender un poco más la historia, profundizar si los quieres ir leyendo. Por lo típico, te van contando, pues, ay, mira, es que resulta que hemos estado haciendo pruebas con estos zombies y te muerden igual. Les damos vitamina C y te muerden igual, los cabrones no se curan. Y todo este rollo. Y luego vas viendo también, por ejemplo, no sé, partes de tu historia, te vas encontrando partes, por ejemplo, como tú no tienes memoria, partes de tu historia, de tu diario secreto, que puedes ir leyendo pues un poco más de lo que pasó, etcétera. No sé qué más contar, la verdad es que yo lo recomendaría bastante. Cosas malas que tiene, el control no es exactamente malo, pero tiene algunos puntos un poco turbios. Vale. Se maneja bien con el mando de Xbox 360, pero tiene un par de cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, se utilizan varios botones para hacer las mismas acciones. Por ejemplo, hay veces que tienes que patear una puerta con un botón y otras veces una puerta exactamente igual, en vez de patearla tienes que tirarte contra ella con el hombro. A decisión del juego. Y claro, normalmente tienes un zombie en tu culo. Entonces, hasta que no llegas a la puerta, no sabes qué es lo que tienes que hacer, o te equivocas y le das, ¿sabes? La típica acción que se resolvería todo es, mira, todo lo que llegues a una puerta, con este botón. Todo lo que tienes que tirar, con esto. Sí. Y por otra parte, tiene un problema, el más gordo que te veo yo de control, con... Cuando te sueltas de una esquina o de cualquier cosa en la que estés colgada, hay veces que no funciona bien. No te suelta bien, tienes una opción que es con el botón rojo, el botón B, de soltarte, digamos, en recto, hacia el suelo vertical, y otra para soltarte haciendo un poco de palanca, es decir, para saltar hacia adelante. Este típico salto que luego puedes rodar y hacer, ¿sabes?, para encadenar una acción. Sí, para salir corriendo. No funciona muy bien este tipo de salto. A mí se me queda muchas veces enganchado y te acaban liquidando. Entonces, lo que solía hacer yo muchas veces es saltar y luego caer en vertical con el B y ya seguir mi acción. Te hacía perder tiempo, pero por lo menos no se enganchaba tanto. Y poco más. Le han pegado muchos palos, por ejemplo, por el tema de ser bastante... Pues eso, que al final es un juego bastante típico. Ajá. A mí me parece un poco original, más allá de que la historia es eso, es A, B y C. A mí me ha gustado bastante, quiero decir... Ajá. Por ejemplo, te leo alguna crítica que le han pegado. Mira, en Metacritic, la versión de Xbox tiene un marcador de 68 sobre 100. Es bastante pobre, muchísimo menos de lo que merece, vamos. Por ejemplo, en PC, que al parecer es bastante mejor, yo no la he probado porque, bueno, probé la Xbox, tiene un 78. Vale. En Game Rankings, que la Xbox tiene un 68,10, y en PC tiene un 86,50, que eso es una cosa bastante más decente. Bueno, yo no soy mucho de dar puntuaciones. Y eso, pero sí, lo recomiendo. Y no sé, si me dices que tiene un 80, me lo creería más. Que decir, evidentemente no es un juegazo. Ya, pero a ver, lo del 68,10 está basado en 52 críticas y el 86,50 en base a dos exámenes. ¿De qué te fías más? Yo de lo que he jugado, que a mí me mola, por eso estoy contando aquí. Eso es a lo que iba, que no es un juego, o sea, no es un juego que le pueda decir que es un 68. 68 para mí es un juego que es malo. Que decirme, tal y como están las notas ahora mismo, dice, bueno, es un 6,8, es casi un notable en el cole, te pondrían ahí. Pero no. A mí me parece que es mejor, quiero decir, yo lo recomiendo y me ha parecido muy entretenido. Me ha enganchado moderadamente, o sea, para que me acabe un juego y más de Xbox tiene que ser bueno. Sí, la verdad es que sí. Y eso a mí me ha molado, aparte que tampoco te requiere, aunque la historia es más o menos seria y semiprofunda, no te requiere estar tampoco siguiendo la historia ni que sea muy, muy compleja, ¿no? O sea, es un juego que dice, bueno, mola, juego un rato, me entretiene. Tiene cierto reto, a mí me ha matado un montón de veces, porque hay partes que tienes que hacerlas muy al segundo. Y entre que es muy complejo y que el mando a veces falla, y también es cierto que yo soy un poco manazas y eso... Pues no sé, es entretenido, me parece muy, muy entretenido. Para la gente que lo quiera jugar, digo, seguro que lo encuentras por dos chavos. Si no lo tienes en tu equipo muerto de risa, se llama Dead Light, como he dicho, no os equivoquéis, Dead Light, de muerto. Sí. Y una cosa así al final que quiero contar curiosa es que vas encontrando los típicos logros y cosas en el juego, y una cosa que encuentras son consolas antiguas. Oh, eso está bien. Mola porque además son jugables y las puedes jugar luego dentro del menú, puedes entrar y jugar a las consolas que te vas encontrando. Joder. Yo solo durante el juego, luego he mirado todas, pero durante el juego conseguí encontrar una que era una especie de... El típico juego de notas de rock, como el Rock Band. Pero o sea, las consolas son como las antiguas Game & Watch. Vale. Y las vas jugando y es el rollo que vas moviendo un bicho abajo, como el Mario Cementerio este que tienes que andar cogiendo las cosas, que tienes que coger las notas antes de que caigan al suelo. Que van cayendo en una especie de fila, como en el Clax, ¿te acuerdas? Sí. Pues va cayendo una y tienes que meterte tú donde va cayendo y cuando vaya a caer le pegas al botón, toca la nota el guitarrista que hace música y entonces suena y esa es buena. Si la nota cae al suelo es mala y te liquidan. Ah, bien. Y bola, echas una partita rápida, un par de minutos y bueno, mola bastante. O sea, que es un juego de Life Arcade que dentro tiene jueguecitos de Life Arcade. Sí, es muy raro uno, mola. Sí. El final es muy raro también, ¿eh? Es raro. De hecho, que a mí me ha molado, es un poco decir, esto es muy raro, pero vale, mola. Yo lo recomiendo, es decir, pegarle un vistazo a los que lo tengáis por ahí en el Xbox, mirarlo. Si lo queréis comprar, no sé cuánto estará, si no lo tenéis, pero hay que ser dos chavos porque esto ya es viejo y es arcade, ¿sabes? Que tampoco es que eso. Y voy a hacer un pequeño spoiler. Si queréis ver un final alternativo, completarlo en nivel pesadilla. Anda, pues eso no lo he hecho. Pues ya sabes. Acabo el juego una vez. Ya, pues yo es lo único que voy a decir. Eso sí, lo voy a mirar, el final alternativo en YouTube. Eso ya, cosa tuya. Bueno, como estoy on fire y he pedido el Borderlands de pre-sequel, cuando me lo liquide, hago un review de toda la trilogía que me ha encantado. Bueno, o sea, vas a hacer primero de pre-sequel, luego el 1 y luego el 2. Voy a hacer de pre-sequel... O sea, ¿dices de jugar o de contar? No, de contar, de contar. De contar voy a contar de pre-sequel, luego el 2 y luego el 1, por tocar los huevos. Ah, vale. Tú mismo. De jugar lo jugué bien, el 1, el 2 era el pre-sequel. Estaba muy chulo, ¿eh? Es un juego que mira que... A mí los de disparar no me gustan mucho, pero este es que me encanta, no sé qué tiene. De hecho, estoy buscando por ahí camisetas de Claptrap. Son graciosísimas. Bueno, bueno. Pues ya nos lo contarás entonces. Bueno, ahí lo dejo. Venga. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.